es Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues habrá que llevarse, me imagino yo, que los pañuelos largos, los calentadores, la manta de pelo y los calcetines de esquí, sobre toda la ropa que haga falta, para mañana contarles lo que va a pasar y esperemos que sea el principio de una nueva racha que el Elche encuentre el camino de la victoria en Huesca. Vaya frío, ya tenemos aquí frío, imagínense allí. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más. Mañana a las 6 de la tarde Elche juega en el Alcoraz en Huesca. Esperemos que no se le congelen las ideas, porque allí la máxima se anuncia de 7 grados. O sea, en el momento de más calor, 7 grados. Entonces, si aquí hace frío, tenemos ahora 12, pues esa es la máxima. La mínima se habla de 2 grados bajo cero. O sea, que a las 6 de la tarde, cuando vaya a empezar el partido, que cae la noche, pues se tiene que estar calentito. De todas formas, no se preocupen que allí, como la... campo de la altura, es un campo pequeño, bueno, las dimensiones no, dicen, como dicen, no está allí ya los años, y aunque es más pequeño de lo que es, como decía, no hay lineares y ripa, que han estado allí como jugadores, que es bastante grande, lo que pasa es que da la sensación de pequeño porque la verdad que está pegado. Allí, eso sí, para los de fuera de casa no nos hemos ganado el merecimiento de tener cabinas, así que estaremos fuera, como pollos. Esperemos que este emblequeo de los dientes no impida que nuestro sonido les haga llegar la mejor retransmisión posible y que todos ustedes se lleven una alegría cuando les metemos los goles. Y digo bien, los goles, porque mañana toca ganar, pero sobre todo toca marcar goles. Si vemos las estadísticas, el partido acaba no 0-0, sino -1, porque el Huesca es el equipo con menos gol de la categoría, ha marcado 6 goles en 13 partidos, es el peor en estos dualismos, el equipo de Onésimo, y el Elche no le anda la zaga, ha marcado 3 más, 9, ha marcado un tercio más de gol que el Huesca, eso está bien, ¿no? Pero aún así sigue siendo el segundo equipo menos realizador de la categoría. Con estos dualismos, y teniendo en cuenta que la Sociedad Deportiva Huesca en casa no ha ganado, ha perdido 2 partidos, y los otros 4 los ha empatado a 0, pues todo parece indicar que va a ser un partido de cero-cerismo total. Pero como esto es fútbol y las rachas están para romperlas, pues quién sabe si mañana es un partido de goles y hasta nos divertimos a pesar del frío. Pues esperemos que el Elche sea capaz de conseguir mañana la primera victoria del mes de noviembre y la última, porque se acaba el mes de noviembre, pero que de paso a un mes de diciembre triunfal. Los jugadores ya saben que esta semana se han juramentado para conseguir 4 de 4. Me parece una tremenda utopía en un equipo que viene sin ganar desde el 23 de octubre. Pero bueno, pues esto, que las estadísticas están para darles, pero vamos, por detrás y fuera. Bueno, pues Bordalás, que se ha llevado, porque ya están de viaje, esperan llegar esta tarde al filo de las 8, a mitad del camino harán un parón para comer. Se ha llevado a 18 futbolistas, destaca lo que ayer ya les decíamos, la novedad de Edu Albacar, que va a ser la principal cara nueva en el 11 titular, que yo creo que no va a ser demasiado revolucionario en relación a los muchos cambios que ha hecho el técnico en las últimas horas. Ya les anuncio que se han quedado fuera, por decisión técnica, como no, Quero, además de Vasco Fernández, Samuel y Pereira, más o menos lo esperamos. Además de Achel por gripe y Santos por lesión. ¿Con qué 11 nos atreveríamos? Con este. Willy Caballero en portería, en defensa, Echeita y Pellegrín como pareja de centrales. Edu Albacar se ha viajado, es para jugar, cuando hoy se cumplen 4 semanas de su operación. A la vez que el tiempo récord se ha recuperado. Albacar lateral izquierdo, lateral derecho, Car. En el doble pivote, se nos antoja una duda. Si quiere volver a lo que vimos al principio de la liga, Huacaso y Mantecón serían la pareja de doble pivote. Pero no descartaría yo que esta semana incluso Huacaso no jugase. Aunque Huacaso es un poco el, no quiero decir el niño mimado, pero sí un hombre que juega siempre, aunque no está en su mejor momento, Pero ayer ya le oímos al míster decir aquello de que un antiguo acaso no está como antes. Quizás hasta pueda darle un mérito. Pero bueno, Guacaso Mantecón, aunque no descartemos que el Heredo Mantecón, que son los que jugaron la semana pasada. En la media punta, si Generelo no juega en el doble pivote, jugaría en la media punta por delante, o sea, por el centro, en la derecha su metro y la izquierda tiene un rosario de posibilidades. Desde el propio Guacaso, no sería la primera vez. Y ya jugó el año pasado en Huesca en esa posición. Ripa, no sería la primera vez, jugó contra el Valladolid en esa posición, pasando por Quique Mateo, Palanca, por el que estaba pensando, que podría jugar ahí o en el centro, si Generelo no juega en el centro. Arriba, otro rompecabezas. Boripo jugó la semana pasada, pero últimamente Boripo juega en casa y Linares fuera. Estamos con Linares, que fue jugador del Huesca hace 4 años y jugó tan solo 5 meses. Bueno, pues el resto, Kai, portero suplente, Crosser, Dres, Palanca, Mateo, Ripa, Sánchez y Ángel, serían los hombres que estarían en este caso, en el banquillo. O sea, vamos a ver cómo se monta el partido. Esperemos que el Elche sea capaz de ganar, esperemos que los blanquiverdes sean superiores al Huesca de Onésimo. El Huesca está en segunda desde que Onésimo lo ascendió a segunda hace un par de temporadas. En aquel equipo estaba Adrián Ripa y bueno, pues vamos a esperar que el equipo italiano sea superior al conjunto ostense, que sin embargo lleva una buena racha, porque Onésimo con el equipo, el Huesca se está viniendo para arriba, de hecho ya está fuera del descenso y no está jugando mal del todo ni consiguiendo malos resultados, aunque en casa tiene su verdadera asignatura pendiente porque no sabe lo que es. Bueno, por lo que solemos decir en estos casos, que gane el mejor, que el Elche sea en este caso el mejor, y porque sobre el árbitro pues ya está la división de opiniones, como en estos casos unos se acordarán de su madre y otros pues, ¿no? Sabor de nuestra tierra desde 1867. SIX, cosecheros destiladores. Es una comida que pertenece al Consejo Regulador de la provincia de Alicante. Siempre por golpe de al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Morazón antes del 31 de noviembre, te dan hasta 150 euros de regalo. Después no se compran a CMFON. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Morazón. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en CMFON, tu distribuidor autorizado Morazón en el centro comercial La Yu y en la calle Camino de los Mazos 1, Elche. Este mes en Romautos, el Mazda 3 1.6 Style, 5 puertas y 105 caballos, con un 15% de descuento. Y con climatizador dual, llanta 16 pulgadas, radio CD con MP3, ABS, control de estabilidad, 8 airbags, cintura mica. Este es tu Mazda. Mazda 3 Style, ahora con un 15% de descuento. Ven a verlo a Romautos o infórmate en romautos.com. Colaborar con las mujeres afectadas por el cáncer de mama. Inscríbete en Decathlon. Gimnasio Naturasport. Asociación Excursionista. Cafetería Miralles. Día Mujer. Recogida de dorsales y camisetas en el centro comercial Ciudad de Elche, El Corte Inglés. Organiza Amafer. Regidoría de Sport y Fundación del Sport Visitar. Con la colaboración de Radio Express, Teleelche e InfoExpress.es. Deportes. Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a saco porque tenemos muchos protagonistas, también la agenda deportiva del fin de semana y ese partidazo que mañana desde las 5:30, mañana sábado, recuerden, 14ª jornada en segunda división, se va a cumplir exactamente un tercio de la liga, de los 42 partidos llegamos al kilómetro 14 de esta maratón de 42 y el Elche se mide al Huesca. El primer año perdió por 3-2, recuerdo que marcaron Castro, que marcó José Legar, el otro ya no lo recuerdo, 3-0 de hecho va perdiendo y al final marcó el resultado con 2 penaltis que transformó David Fuster, el magnífico jugador que procedía. Galicia, del Villarreal y desde luego de Chile, se encuentra en el momento económico y que ahora está jugando en Grecia. Bueno, pues la temporada pasada el Elche empató allí a cero y vamos a ver si la tercera va a la vencida y el Elche es capaz de ganar. Le preguntamos a un hombre que conoce ese campo, Linares, que podría volver al once titular, ¿qué espera? Teniendo en cuenta lo que le está costando al Huesca ganar, es decir, no ha ganado todavía en casa, fuera así, el campo, que para él es grande y no pequeño, el frío, en fin, puede terminar. No, la verdad es que, a ver, en cuanto a estadios, sí, la verdad es que el estadio, bueno, 4.000 personas, algo así, pero las dimensiones de lo que es el terreno de juego son perfectas. No sé si es tan grande como este, pero la verdad es que es grande y siempre suele estar bien, y bueno, en cuanto al frío, ha dado mucho frío, pero bueno, siempre que estás de movimiento parece que no paras, parece que lo llevas de mejor manera, pero bueno, tenemos que sobreponer a todo eso y tenerlo en punto. Sí, bueno, pues nunca se sabe, ¿no? Partido con goles. Terminas 3-3 y te mira. Sí, la verdad es que sí, que bueno, nosotros tenemos que seguir, bueno, pues tratando de que ellos no rompan esa racha que tienen de marcar goles y bueno, nosotros por nuestra parte todo lo contrario, ¿no? Hacer, bueno, pues intentar romper esa mala racha y que lleguen ya los goles porque tienen que llegar. Sí, yo nada es para siempre, eso es evidente. Nosotros trabajamos para eso, para hacer goles, para romper esta mala racha cuanto antes, porque bueno, nos hemos seguido durante mucho tiempo y esperemos que mañana se acabe ya definitivamente. Bueno, pues con ganas, ¿no? Con ganas, porque cuando estás ahí que no terminas de ganar, lo primero que quieres es que llegue el próximo partido cuanto antes, porque, bueno, te quieres resarcir, ¿no? De no haber podido conseguir una victoria en tanto tiempo y, bueno, yo creo que el equipo está trabajando bien, que lo mereces y que es verdad que le está costando hacer goles, pero bueno, con el trabajo defensivo y con un poco de acierto esperemos que nos podamos traer los hecho, yo creo que es normal, ¿no? Cuando el equipo no hace goles, es normal que utilices alternativas y de hecho yo creo que hemos jugado todos delanteros y bueno, es evidente que sí, que es cuestión de los delanteros, pero a la vez tampoco porque ninguno de ellos estamos teniendo la suerte, ¿no? Bueno, sería que efectivamente un jugador no marcara y pero bueno, yo ya te digo, el equipo está trabajando para romper esa racha negativa y creo que sea yo creo que bueno, el equipo está acostumbrado ya a todo, ¿no? Como tú dices, jugamos con uno, otras con dos, pero bueno, yo creo que delante la cuestión es el campo da el máximo y bueno, tratar de hacer las cosas bien. El tema yo creo que es independiente. Bueno, pues un Huesca por una parte dolido, ¿no? Pues dolido porque no ha ganado todavía en casa, me imagino que se van a sacar los tres primeros puntos como sea. Y bueno, en el estadio siempre es complicado ganar también, ¿no? Sabemos que va a ser un partido complicado, un partido trabado supuestamente, pero bueno, esperemos ser marcar cuanto antes para que el partido sea totalmente difícil. Sí, por supuesto, la verdad es que bueno, nosotros pensamos partido a partido, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que de aquí al parón de Navidad tenemos que hacer bueno, otro partido de máximo para tratar de sacar los máximos puntos posibles y en la cabeza está sacar los roces. Empezamos mañana por los tres y desde yo sí, partido a partido. Bueno, especial porque vuelves más o menos a la tierra, ¿no? Desde Aragón, está cerca de su ciudad y siempre tienes allí familiares y eso, pero desde que estuve yo creo que no queda nadie más que Cristo ya y un poco más, hasta el estadio totalmente distinto y la verdad es que no tuve suerte tampoco deportivamente, o sea que un equipo más y ya está. A las carreteras, hola, a las avenidas, hola, a los semáforos en verde, hola, y en rojo. Hola a los túneles. Hola a los stores. Hola, el nuevo Audi Auto ya ha llegado. Y saluda a los que se entusiasman con su diseño, a los que les encanta personalizarlo a su gusto, a los que adoran su conectividad. El nuevo Audi Auto le manda un saludo desde el concesionario oficial Audi. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Y adiós a tus gafas y lentillas por 950 euros cada ojo, todo incluido y con nuestro láser en doctorsoler.com. Y ahora, ¿cómo lo ves? La gama de vehículos comerciales Citroën también tiene su outlet. Ahora y hasta el 30 de noviembre los descuentos que esperas de un outlet, pero en vehículos comerciales. Hasta 8.000 euros de descuento en la gama número 1 en ventas y número 1 en tecnología HDI. Elche, en Avenida Alicante 113. Teléfono 96-661-3103. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una capa de ajillo, ternera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. En barra las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Las carnes y carnes en Rincón de Galicia, menú diario de martes a sábado y los domingos abierto. Haga reserva para comidas y cenas de empresa, que luego es tarde. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Comercial Persianera, todo en madera, decoración y complementos. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Pues faltan 15 minutos para llegar a las 2, seguimos en directo en Radio Express Cope Elche, y antes de seguir con protagonistas del Elche, nos vamos a ir precisamente hasta la capital ostense, donde mañana juega el Elche frente al Huesca, para conocer, bueno, pues, la última hora, las últimas pinceladas de este Huesca, del frío que mañana podemos pasar aquí, y en definitiva, pues, el último. Ahí estará José de Cope, la cadena Cope en Huesca, Martín Pena, al que ya saludamos. Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Huesca se va a encontrar mañana en Elche, allí en el Alcoraz? Pues no lo sabemos, es toda una incógnita porque todavía seis partidos estamos jugando al Alcoraz. No ha ganado ningún partido, solamente ha metido un gol de penalti, lo metió para México. Y lo demás, no han sido pues empates dolorosos, por tanto, es una incógnita de que no puede haber, que esto se puede hacer porque puede ganar su puesto mejor. De Huesca, que se acabará con décimo, y es una rueda de responsabilidad del partido, que ya se había acabado. Ya tocaba ganar y que sería el Elche y el próximo día que también se puedan ir. Por tanto, pues bueno, supongo que habrá algún cambio. Hasta ahora viene jugando con un punta, es posible que jueguen con dos puntas, con todo el tiempo más. Y tan solo va a tener dos bajas, una importante que es la de Mirra Estrella, que no pudo jugar y es Tarragona, que es así, que es el organizador y el cerebro del equipo, y está lesionado desde hace dos semanas. Y la otra de Juan Luis Olivas, que tiene la quinta tarjeta amarilla y tampoco puede jugar. Pero por lo demás, pues, está utilizando uno de básico, a ver si por ejemplo cambia alguna vez, cuando hay alguna baja por sanción, pero además la jugada es lo mismo. Y pues como dice, alguna vez sí que gana el primer partido y acertarán, pero lo que está pasando muchísimo, y parece que se enfrenta aquí en la del equipo, que menos goles ha metido, que tan solo ha metido 6 goles en el primer partido, y el Elche que menos goles ha recibido como un gigante. Sí, porque ese dato te apunto yo, que efectivamente el Elche es el menos goleado, pero después del Huesca el segundo menos goleado, solo más cuando le goles, o sea, sí, eso huele a 0-0, ¿no? Bueno, pues 0-0 sería un buen resultado para el Elche y malo para el Huesca, porque desde luego está ahí haciendo la goma, que si entra casi sale de la zona de ascenso, tuvo una buena racha con 4 partidos que tuvo que iba a ir faltando, pero ahora se le acabó y como no ha sabido aprovechar, pues allí está, que con ciertas pies, y eso es lo que les hace jugar con cierta ansiedad y cierto nerviosismo en casa sobre todo, porque quieren agradar, quieren ganar los partidos ante los aficionados, y no lo están consiguiendo, que son por esto de hacer, y como por detrás en los centros, pues más los protagonistas de nuestra, en un partido que como hacía la luz en toda temperatura, pues ya os podéis preparar porque no pasaremos de los 3 grados. Además, con una sensación más fría, porque tiene el viento, que sería más incierto, que viene del norte, claro, como está todo nevado este dinero, pues si viene a 80 libras, va todo nieve, y viene pues el aire pues, va a estar bueno. Ahora la cosa. Pero llevamos toda la ropa. Toda la que podáis, un poquito más, porque ya sabéis que yo estoy acostumbrado a un gran campo, y allí pues nosotros pues, ya tenemos que estar fuera, no tenemos que estar fuera, pero bueno, pues, ya tenemos que estar fuera y yo creo que sí, es el problema del invierno, del viento, que el invierno pues va a ser la partida, pues, pues, para ver que la gente no tiene nada. Siempre habéis tenido que en casa, calentitos y lo que fue. Bueno, pues vamos a ver lo que se cuece mañana, porque habrá que efectivamente a ver si se calienta el partido, porque el ambiente va a ser gélido por esta temperatura. Y la alineación, si quieres, pues. Sí, ¿me puedes comentar? No creo que haya ninguna novedad, que jugar antes en la portería, en un portero pedido de los alumnos, que se hizo al partido bajo la misma, por supuesto, y que es más promovido. Andrés en la portería, Molinero lateral derecho, Marcos de Villano, de Valladolid. En la que al izquierdo se centrales Corona y Joao, otro jugador que viene de la Luna. En el doble pivote estará Pausa y Elvira, y luego pues estará Gilbert, que es el más peligroso de los momentos, y ahorita lleva nuestros amigos en su grupo de Bahamas de Acarante, Camacho, por la izquierda, delante por el poder, que puede Roberto y Alain Cotto. Ahí está ese posible 11, aún así no lo tuvo bastante más claro. Luego la verdad es que cada semana varía bastante más el equipo. Ya no queda ver si es mejor si cambiar o no, porque si no cambia ni de bien llegar resultados, más que cambia, si tampoco llegan, pues casi peor. Eso sí, con los equipos. Sí. Pues a ver si nos pueden dar pues, una tarde bonita de fútbol, pero la verdad es que este año aquí nosotros estamos aburriendo bastante, porque los equipos se juegan bien, todos al empate, y alguien tiene alguna ocasión que. Yo te adelanto, aquí se han fundamentado los del Elche porque llevan un mes sin ganar y tres empates consecutivos, los últimos dos a cero, y han dicho que los últimos cuatro partidos del año tienen que ganar los 12 de 12. Parece una utopía, pero claro, quieren empezar mañana en Huesca. Sí, pero para eso, para ello hay que jugar ataque para ganar los partidos, porque todos los equipos vienen, ¿no? Vienen a conservar el 0-0 y a ver si hay alguna ocasión, a ver si hay alguna jugada, algún error del rival. Y claro, bueno, pues, estamos aburriendo, pero todo el mundo tiene que tener la velocidad, aquí, por lo menos aquí en alto. Pues vamos a ver si mañana nos divertimos algo más. Normalmente el Elche nunca sale a encerrarse, y eso, teniendo en cuenta la necesidad que tiene si quiere estar ahí arriba, parece una garantía al menos para que veamos todo el mundo. Muy bien. Gracias, Martín. Hasta mañana. Pues. Hasta luego. A nuestro compañero desde COPE Huesca contándonos la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca, el equipo de Onésimo, que ahí está en el alero, 17º, 12 puntos a 1 del descenso. Lógicamente no solo no se puede dormir, sino que nos necesita con urgencia esa victoria para poner tierra de por medio con la zona. Avance informativo, conectamos con nuestro corresponsal Jordi Spencer en Elche. Aquí la gente se está volviendo loca. A ver si podemos hablar con alguna fiesta de Navidad. Oye, ¿es verdad lo del 2x1 en cestas de Navidad? ¡Sí, nos está metiendo de 2 en 2! ¡Vamos, Cari, que nos quedamos las últimas! ¡Voy, voy! ¡Comprobado! Con el 2x1 pagas una cesta y te llevas a los puntos restaurante a la zona del Plane y en carretera de Elche, Alicante, a 100 metros de McDonald's. Elche. Estabas buscando tus noches más largas. De 10, discoteca. Viernes y sábados, de 12 noche hasta las 7 y media de la mañana. La gente guapa está en De 10, en el centro. Y luego, a De 10 discoteca. Y no tienes que coger el coche. Ponemos autobús gratuito. En De 10 discoteca podrás vivir una noche vieja diferente. De 10, discoteca. Viernes 3 de diciembre, inauguración. Sí, en Ferretería La Llave hacemos la guerra al frío con el mayor surtido de calefacción y congelamos los precios. Estufa catalítica 104,95 euros. Calefactor 2000 vatios 12,95. Chimenea eléctrica 299. Estufa baño 16,95. Almohadilla eléctrica 20,95 euros. Gran surtido en estufas de leña y queroseno, radiadores, aceite y cerámicos, cestas de mimbre y chapa para leña, humidificadores y purificadores de aire, suelos radiantes. Recuerde que la calidad y el servicio al mejor precio están en Ferretería La Llave, Doctor Cano 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. Ya no necesitas seguir soñando, porque llega el nuevo Freelander 2 TD4 Diesel 2.2 Stop Start de 150 caballos por 30.314 euros o por 250 euros al mes en 36 cuotas. Entrada de 12.585 euros y una cuota final de 11.434,20 euros. TAE del 7,33%. Financiación ofrecida por FGA, Capital Spain EFC. Ven a verlo a Inicar 4x4, tu concesionario Land Rover Merche. Antonio Machado 75. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues escuchamos a otro hombre que conoce bien esa casa. Estuvo 2 años, consiguió el ascenso de segunda a segunda división A. Adrián Delta, que vuelve a casa y que desde luego para él es un partido especial. Sí, porque estuve 2 temporadas en Huesca y la verdad que me fueron muy bien las cosas y tanto deportivamente como humanamente el estadio fue algo increíble. Logramos el ascenso, que es uno de los mejores recuerdos de vida como deportista y la verdad es que sí que lo van a volver. Tiene ganas de volver Adrián Ripa, que desde luego es un hombre que conoce bien a Onésimo, que es el actual técnico de la Sociedad Deportiva Huesca y que fue el que consiguió el ascenso del Huesca a Segunda División. Coincidió prácticamente a Rifa, por lo que no esconde para nada que lo conoce bien y que le ha dado algunas consignas a Bordalás de cómo puede jugar por alguno de los secretos de Onésimo. Bueno, más o menos el equipo está jugando como el año pasado y echamos consignas que yo creo que van a intentar pues, hacer para hacernos daño y bueno, yo creo que tenemos que ir a buscar a sacar los tres puntos porque es una historia que necesitamos como comer y bueno, va a ser un partido muy difícil porque, personalmente pienso que es lo más difícil de la temporada fuera de casa porque el Huesca ha afectado mucho y luego pues con la tecnología va a hacer que el frío, pues espero que estemos concentrados y salgamos a tiempo. Vamos a ver si el Elche sale muy atento. El Huesca a priori es un equipo que va a salir fuerte, pero el Elche normalmente sobre casa nunca ha salido a meterse atrás. Como decía nuestro compañero de Copa Huesca, Martín Pena, todos los equipos van a meter el autobús y a esperar alguna contra. Bueno, eso al Huesca se le atraca.